Bienvenidos, queridos oyentes, a una edición más de... Décima víctima. O... nuestro espacio dedicado a la literatura raruna. Pero además raruna, y la de hoy, aparte de raruna, curiosuna. Porque el libro de hoy, hoy vamos a hablar ni más ni menos, señores, apriétense los cinturones, de la saga de los Aznar. La saga de los Aznar. ¿Han oído ustedes hablar de ello? ¡No! Lo que ustedes tienen en la cabeza no tiene nada que ver con la saga de los Aznar a la que nosotros nos vamos a referir. Pero queridos Carlos y Canuto, no es la saga de los Aznar, es la gran saga de los Aznar. Cuidadín. Cuidadín. Buenas tardes, José Luis. José Luis Fuerte, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, así, sobre la bota de pronto, y luego entramos en profundidad. ¿Qué es la gran saga de los Aznar? Bueno, pues la gran saga de los Aznar se puede considerar la primera saga de ciencia ficción en España, una serie que durante los años 50 es cuando se inició, que el escritor Pascual Enguídanos Usac, un valenciano de Liria, creó en una colección de estas de libros de bolsillo, de novelitas de Aduro, que tanto se conocían por entonces, que la había del Oeste, bueno, nosotros hace poco entrevistaste a uno de los... A Marcial Lafuente Estefanía, bueno, a uno de los hijos. A uno de los hijos, ¿no? Bueno, pues de ese tipo de novela, solo que él se especializó en ciencia ficción. Y en la colección Luchadores del Espacio, pues empezó a escribir una, otra, pero él tuvo la ocurrencia de, en vez de hacerlas independientes, las hizo que todas se continuaran. Con lo cual se aseguraba lectores para el siguiente número y así, ¿no? Hombre, la ciencia ficción no vendería mucho tampoco, era mala del Oeste. ¿No? Bueno, hombre, el Oeste en las novelas de Aduro siempre era la que más podía vender o la que tenía más colecciones, ¿no? Pero la ciencia ficción también tenía sus seguidores, igual que las de terror. La verdad es que el bolsilibro sacaba muchísimas novelas, eran mínimo, era un montón de colecciones sacando una novela a la semana. Yo qué sé cuántas novelas se podían juntar. Piensa que estos escritores escribían una barbaridad, ¿no? Pascual Enguídanos Usac firmaba, entre otros nombres, pero el que más se le conoce, George H. White. Porque era de ley firmar con nombres ingleses para que parecieran novelas extranjeras, ¿no? Amigos, igual que la acción siempre tenía que pasar en países extranjeros, no en España. En España, por ejemplo, una novela de género negro no podía pasar en España, que no había crimen, tenía que ser en el extranjero, ¿no? Ah, amigo, claro. Sobre todo en esos maléficos de Estados Unidos, que en los años 50 Estados Unidos todavía era un enemigo de España, ¿no? Bueno, George H. White, esos H. Wells de lejos, ¿no? Pues HW. Es que es muy curioso porque en vez de H.G. Wells, G.H. White. Bueno, sí, un poquito jugando seguramente con el nombre de H.G. Wells. No, realmente no tengo ninguna referencia sobre eso, pero yo creo que luto que era azao, ¿sabes? Si te lo digo. Bueno, y este hombre comenzó esa serie de novelitas y llegó a escribir 50 y pico. Sí, él empieza en el año 53 y durante la década de los 50, el año 58, escribe 32. Escribe 32 novelas que se van sucediendo en el tiempo. La continuidad de las mismas no siempre es, digamos, como un continuará, como conocemos nosotros ahora, de una serie, por ejemplo, que es un continuará brutal. Sí, acaba una y empieza donde acaba la otra. Sino aquí, por ejemplo, entre la primera y la segunda, entre Los Hombres de Venus y El Planeta Misterioso, ha pasado un año. Y la segunda novela, El Planeta Misterioso, pues comienza con un resumen de lo que había pasado hace un año en la anterior. Sí, ¿no? que el hombre tenía claro que si tú te cogías la cuarta entrega, te la podías leer suelta, ¿no? Claro, porque la idea era siempre, todos los bolsilibros, la idea era una lectura rápida y del momento. Entonces él, aunque se continuó una saga, que fue una idea muy loca que solo ocurrió, siempre tenía presente que cualquier momento, cualquier lector que la pillara sin saber que era una saga ni nada, pudiera leerla sin problemas, ¿no? Es muy curioso porque él después, en los años 70, se retoma la serie y lo que hace es que se reeditan las 32 novelas que le había publicado en los 50, pero las corrige y algunas las elimina. Entonces, lo actualiza todo. Por ejemplo, en los años 50, Miguel Ángel Aznar de Soto, español de pie a cabeza, él, por ejemplo, en las novelas del año 50 es un héroe de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues en los 70 ya se ha convertido en un héroe de Vietnam. Héroe del Vietnam, lo que me cuesta. ¿Qué manera tengo esa guerra? Es que odio esa película del Vietnam. No me gusta ni Apocalipsis Now, que ahora que no te me pega. Sí, bueno, pues... Y digamos, mete muchas actualizaciones, también cosas que él había con el tiempo, él había pensado muchas más ideas de cuanto al futuro, de cómo todas las armas que utilizan, por ejemplo, tienen unas armas de luz sónica, de un montón de cachivaches, tienen un montón de cachivaches que se inventan. Yo es que siempre me olvido de todos estos nombres porque... si los seguidores de ciencia ficción es lo que más le gusta. Los cacharros que inventa, que ahora sí que hablamos un poquito. A mí sí, la verdad sí, que sí. Siempre lo que me da un poco más igual, ¿no? Pero una cosa, ¿se retomaron en los 70 porque ya eran objetos de culto o porque a él le dio la gana? No, porque de todas formas, en las novelitas estas de bolsillo muchas veces, por ejemplo, a veces se editan colecciones en el 84, que son novelas que vienen de los 70, se iban reeditando. Ajá. Y cuando a él lo llaman para que lo reedite, él se lo toma muy de una manera muy profesional, a él le emociona y lo que decide es mejorarla. Literariamente, teniendo en cuenta la velocidad que el pobre tenía que escribir, la mejora era incluso en algunos casos peor, para comentar un poquito en Los Hombres de Venus, que yo creo que lo hace peor, pero realmente hay un interés por darle más coherencia a la serie, sobre todo modernizarla, llevarla a los años 70, y escribe 24 novelitas más, ¿no? Lo que pasa es que la lástima es que estas 24 siempre se comentan, ¿no? Porque las escribía todas él solo, nunca tuvo ningún ayudante, ningún continuador, y realmente el trabajo era excesivo para él. Sobre todo porque había creado tal tecnología, había creado una odisea tan increíble de mundos fantásticos conquistados, la saga de los Anales se había extendido por todo el mundo. Que no había manera de manejarlo todo. Claro, porque ya eran unos descendientes por uno y otro lado, que ya era un desmadre, ¿no? Una cosa, ¿de qué va exactamente? Claro, ¿quién es? Eso iba a preguntar. Vamos a ver, ¿cómo empieza esto? ¿Está el señor Aznar? ¿Y quiénes son los Aznar? Pues mira, comienza con el gran Miguel Ángel Aznar de Soto, que nada, pues que le llaman, es un piloto muy, muy famoso, ¿no? De aviones, de esto de ultrapropulsión y las cosas hasta que se inventan, ¿no? Y le llama la Astral Information Office, que es un departamento de la ONU súper misterioso que nadie conoce, para que trabaje en él. Claro, él deja su trabajo de piloto y se va a esta Astral Information Office y llega a la ONU y empieza a preguntar y nadie lo conoce. Pregunta a unos, pregunta a otros, busca por todas partes del edificio y allí nadie sabe quién es. ¿Y sabéis cómo descubre y le indican dónde está la Astral Information Office? Pues después de varias páginas de búsqueda, resulta que se acerca a la casilla de informaciones, pregunta y se le indican. Ese es el primer gran momento, el glorioso. El departamento super secreto, mire usted, en el segundo piso, escalera izquierda. Es una cosa que siempre me ha llamado la atención en esta primera novela de la saga, Los Hombres de Venus, que te están contando algo super secreto y después del tío buscar y nadie sabe y de repente llega a informaciones, no, sí, mire usted, está ahí en el piso tal. Después llega a la oficina y la oficina es una cochambre total, allí están muy pocas personas, todo amontonado, un desastre, ¿no? Pero de repente se va a montar en un avión y tiene un avión que, madre mía, aquello es el Titanic en avión. Entonces todo como unas incongruencias muy, muy inocentes, que quizá esta primera novela sea de las más flojitas de la serie. Además, cuando la reescribió cambió el final y yo creo que lo chafó y se lo cargó. A ver, Miguel Ángel Aznar de Soto, digamos que es el padre fundador de la saga, ¿no? Es un español, pero En lo que se idea Pascual Enguíranos, George H. White, para que este personaje sea un español en Estados Unidos, es que él nace en España, pero a los 4 años sus padres van a Estados Unidos y él crece allí. Y allí se hace piloto. Se hace piloto, pero cuando le preguntan, pero entonces usted solamente habla inglés, ¿no? Él dice, no, porque en mi casa siempre se hablaba español. Queda bien clarito que claro. O sea, Roberto Alcácer y Petrini son dos tíos light, ¿no? Al lado de este. Bueno, y este hombre tuvo como hijos y más cosas. Sí, bueno, este pues está. Ella se casa con Barbara White, que es la secretaria del extrañísimo profesor Stephen Falson, de la Astral Information Office, con la que está todo el rato peleándose y de buena primera al final se dan un beso y se casan, ¿no? Una cosa también muy rara, ¿no? Y tienen este Fidel Aznar, que digamos un poco el que Fidel guía. Aznar. Fidel, exactamente. ¿Qué nombre le fue a poner George H. White al hijo del primer Aznar? Yo creo que él adivinaba que Fidel Castro y el presidente Aznar se verían bien y por eso digo, bueno, pues lo junto a los dos y así hago un completo. Pero lo junto a los dos antes de que exista. Y hago un completo. Para que nadie se me enfade, pues voy a ponerle por un lado Fidel, para que no se enfade lo de un lado. Y Aznar, porque no se hace los del otro, y todo el mundo contento. Fidel Aznar. Genial, ¿no? De tal forma, en todas las cosas que inventa, de por ejemplo, el carendón, que es una especie de, como lo que salía en Star Trek para que tú te ponías y te trasladaban a otro sitio. El teletransportador, pues es una cosa que funde la materia y la convierte en otro sitio, pues él lo inventa mucho antes que en Star Trek, pero además le da muchas más utilidades, ¿no? Pero lo más curioso a mí, de todas las cosas que inventa, la que más gracia me hace es el autoplaneta, ¿no? El autoplaneta aparece ya en la quinta o sexta novela, el autoplaneta Valera. Y también está el autoplaneta Rayo, porque hay un montón de autoplanetas, ¿no? Los autoplanetas son como grandes esferas gigantescas, a ver qué os recuerda esto, ¿eh? Esferas gigantescas enormes, huecas por dentro, que incluyen ciudades, es como una super ciudad planeta que se puede desplazar por el universo a las velocidades que quiera. Como son muy débiles para la defensa, siempre se tienen que defender pues con naves supersónicas y con rayos y con cosas así, porque son bastante fáciles de atacar, ¿no? Y yo siempre he pensado, digo, bueno, pero es que esto es la estrella de la muerte antes de la estrella de la muerte. Claro, ¿no? claro, absolutamente eso. ¿Qué es lo que defienden los grandes seguidores de la serie, ¿no? Cómo inventó y se adelantó algunas cosas que después de la ciencia ficción clásica o posterior, pues Star Trek o la Guerra de la Galaxia llevarían a cabo, ¿no? De todas formas, yo en la saga, a mí me cae muy bien, es muy simpática, pero le veo que está hecha como prisa y corriendo. Bueno, eso también es normal. Son novelas de duro. Es lo que es. Sí, es verdad que hay momentos, aquí novelas muy flojitas, pero hay otras que realmente sí que consigue dar un pasito más allá y realmente consiguen transmitirnos un poquito de ese sentido de la maravilla, del descubrimiento de los espacios ajenos. Él, por ejemplo, tiene dentro de la saga hay una parte que es la saga de Redención, que bueno, son los humanos que colonizan el Redención, ¿no? En Redención, la colonización de Redención, en el fondo lo que está contando Pascual Enguidano es cuando los españoles conquistan y pueblan América y conquistan América, ¿no? Uh-huh. Incluso en la edición de los 70 él eliminó todas las referencias a cristianizar los planetas conquistados. Ajá, que eso venía antes. También iban cristianizando planetas. Sí, eso son los 50, los 70 ya lo elimina, ¿no? Me gustaría rápidamente sí recomendar, sí, porque hay mucha información de este autor en la web, pero hay una página en especial que además hay un trabajo de un señor que a mí me gustaría recalcarlo, que es José Carlos Canalda, que ha estudiado mucho a George H. White. Si buscáis en el sitio de ciencia ficción, hacéis una búsqueda por Google y os sale enseguida, sitio de ciencia ficción, ahí dentro buscáis a la derecha, hay una fila con autores, etcétera, buscáis a George H. White y busquéis la saga. Y dentro de la saga, José Carlos Canalda hace un trabajo impresionante de analizar todas las novelas, una por una. Además, yo creo que es un análisis, aunque hecho con mucho cariño, se nota que le gusta mucho, siempre habla bien de ella, pero distingue muy bien, también contando los defectos que tiene, cuando la novela no está conseguida, y sobre todo compara mucho las de los 50, comparando con el trabajo que hizo en los 70. Son páginas que recomiendo mucho visitar, y sobre todo para ver las maravillosas portadas de los años 50, pero cuando digo maravillosas, de verdad que son una gozada, las portadas ultra pop de José Luis Macías. Son maravillosas. Otro primo mío, seguro. No, pero es que además, de verdad que no tienen nada que envidiar a las portadas más clásicas de las revistas Weird Tales, todo el pulp norteamericano del que bebe mucho George H. White, aunque él nunca conocía realmente a los grandes autores pulp. Él siempre dijo que no los llegó a conocer, que en España no se publicaron. Él decía que bebía más de las cómics de Flash Gordon. Fijaos la cosa, ¿no? Aunque literariamente se parece a Edmond Hamilton y todos los escritores del pulp norteamericano de ciencia ficción, él en realidad está bebiendo de los cómics de Flash Gordon, porque en España no se publicaban estos autores pulp, ¿no? Y José Luis Macías hace unas portadas en los años 50, toda la colección Luchadores del Espacio, que es la colección donde publicó en Guida y otros autores todas estas sagas galácticas, hizo José Luis Macías unas portadas maravillosas. Pintaba unas chicas apoteósica. Incluso la revista La Codorniz lo atacó, lo criticaba, diciendo que, bueno, que ¿por qué las pintaba tan exuberante? Y él siempre decía lo mismo, están vestidas. Una pregunta ya para terminar. ¿Es fácil de encontrar la saga de los Aznar en cualquier librería o es complicado? La saga completa ahora mismo es difícil. Desde luego, las novelitas originales, yo solamente tengo una, y ni siquiera es de George H. White, es de Walter Carrigan, otro señor que también hizo una saga, solamente que este se limitó a cuatro novelas, ¿no? Pero sí se pueden encontrar, si bien no todas, porque Silente Ciencia Ficción, Silente es una pequeña editorial de fans que empezó a reeditar las novelas en tomos con tres novelas de las originales de George H. White. Los primeros tomos, el tomo 1, el 2, el 3, el 5, creo que el 6, están agotados, pero todavía se puede encontrar el 4, hasta los 26 tomos que forman la recopilación de todas las obras. Entonces, aunque no se encuentren los primeros, sí que se pueden encontrar fácilmente, no hay ningún problema en encontrar alguno de los otros tomos, y por lo menos para leer alguno y hacerte una idea, sí que es fácil. Perfecto, pues hemos intentado dar algunas pistas sobre algo de lo que mucha gente no tenía mucho conocimiento, es que existe la gran saga de los Aznar. No, solamente como curiosidad comentar que, aunque parezca una cosa muy cutre, muy pool, muy de segunda fila, hay que tener en cuenta, pues fíjate, lo apunté aquí porque no me acordaba nunca del año, pero esta serie se llevó el premio a la mejor serie de ciencia ficción publicada en Europa en la Convención Europea de Ciencia Ficción de Bruselas en el año 1978. O sea, que tiene premios internacionales, ¿no? Uh-huh. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. La verdad que es muy curioso que no solo de Galdós vive el hombre. Este hombre, no es lo mismo, seguramente. No, pero se puede comparar. Sin duda. Esta literatura es todo lo contrario a la literatura esta de posguerra española y de Garbanzo y Zapatilla. José Luis Forte, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Y no olviden pasarse por el blog de José Luis Forte, ¿cómo es? Décima Víctima, ¿no? Décima Víctima, todo junto, .blogspot.com, donde comenta él también a su manera, aparte de recomendar libros viejunos, modernunos y rarunos. Y rarunos sobre todo, de muchas formas, también comenta qué tal le fue en el programa por la tarde.